Thank you. Chegando. Tocas de... O sea, es que compré los cables, ¿sí? Va a ser, ¿te acuerdas que te vas que vos sabés, ya habías puesto a comprar las pilas y yo compré la lucecita? Sí, a una cuadra de la sala de ensayo. De repente una vieja, te sé yo, bueno, no tenía cables, ¿viste los cables en el Blue Stereo de RCA? Compré tres, salen 80 mangos cada uno. Y son, digo, mira, tenés, viste que hay calidad distinta. Y me vendí una calidad, ya deseché uno la mierda, me tenía medio poquito, viste que empiezan con a hacer el contar, viste, no enganchar bien. Y nada, por 80 mangos cada uno me compré unos que son, me parecían lindos, ¿viste? Son como azules, muy, ¿cómo se dice? Está todo bastante más grueso, viste, más grueso donde hace la conexión. No sé, me parecieron que estaban mejores, pero me los compré. Para los aparatos y sobre todo para los bolquitas, viste. Hola, hola. Nin Jam. Nin Jam. Y termina en JAM, ¿sí? Y es B0.06, sería la versión, ¿no? ¿Sí? Fíjate, el download que estaba, está en la página también, ¿viste? El download que funciona. No sé, el icono acá yo lo tengo muy raro porque no se me representa bien, ¿viste? No, es como una estrellita. Espérate, voy a buscar acá, porque no sé por qué en mi computadora no. A ver. No, acá no lo tengo. No se me representa del todo. Para mí es una estrella, no un gallito. A ver, para que no sé. Sí, pone es algo, no lo llego a ver. Está en la punta de. Para Ninja P corta 0.06. Se baja enseguida, pesa. No sé. Y si vas a la website original para bajarlo, está cipiado. Sí, es como una cosita, qué sé yo qué es. No sé. No es un shuriken. No es un shuriken. Es un shuriken. Es una estrella que los ninjas tiran, ¿viste? ¿Te acuerdas de Kung Fu? ¿Cómo? ¿Qué? Buscá la página oficial. Después, a ver dónde es, después pones en ¿lo tenés? Vas a ver File, Connect to Hosh, y Username. No sé, conectar anónimo o conectar el video, bueno, nos pide un bueno. Después, ahora que tenés el Connect Host. Fíjate, poné en en el Google pone Ninjan Server y te va a salir un papel, un readme raro, y ahí lo vas a encontrar. Si no, pone Elodicto. Yo digo Ribot y es Nimbo. Mucho raro, Luciano. Nimbot.com/2050. Es así. Copia y pegalo en... vas a tener 4 de esos. 50, 49, 52 y 51. Ah, ¿ya lo enganchaste? Y tenés nimbot.com 2050.